Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Jueves 7 de abril. Denuncia penal por irregularidades. El Frente para la Victoria realizará una presentación ante la justicia penal por las irregularidades detectadas durante el comicio, celebrado en Chubut el 20 de marzo último, que está todavía irresuelto, con 5 urnas anuladas y otras tantas impugnadas. Entre otras pruebas, los apoderados de esa alianza electoral incorporarán las declaraciones que realizó un aliado político del gobernador Mario Das Neves, el intendente de Gaimán, Gabriel Restucha, quien aseguró a los medios locales que en su localidad abortaron un voto cadena. Mesa Evans confirmó que estas declaraciones de Restucha las vamos a incorporar en la denuncia para que él explique cómo funciona el sistema, porque tal como lo expuso, estamos ante una maniobra de fraude con compra de votos. La vida o la villa. Aunque el certificado de defunción diga que Humberto Ruiz Zapito murió de un paro cardiorrespiratorio luego de un ataque de convulsiones provocado por epilepsia, no fue así. Zapito murió de discriminación. Fue el martes 5 de abril, 2 días más, y hubiera llegado vivo al Día Mundial de la Salud, aunque no le hubiera cambiado nada. La ambulancia del SAME no hubiera entrado en el barrio Comunicaciones, en el extremo norte de la Villa 31 de Retiro. La médica se hubiera negado de todos modos a caminar 2 cuadras con custodia policial que la tenía al lado, atenderlo o trasladarlo a la ambulancia, y el chofer hubiera ladrado de todos modos como le ladró a Patricia, cuñada de Humberto, quien hacía 3 horas que corría de una punta a la otra de la villa buscando ayuda y luchaba contra el miedo y la mitología encastrados en las neuronas de ese hombre que burlón y despectivo le recomendaba: tráetelo en una carretilla. Zapito se murió sin atención y ni siquiera ahí terminó su calvario, porque descansó en la morgue hasta que recién al día siguiente su familia supo que Desarrollo Social de la Nación ayudaría para que pudieran trasladarlo a su casa para velarlo. Por eso, Patricia insiste, no es que se quería morir, lo dejaron morir. La Unión Cívica Radical proclaman a Ricardo Alfonsín. El Comité Nacional de la UCR y los titulares de los distritos de todo el país que integran el Comité Federal del partido ratificarán hoy la proclamación de Ricardo Alfonsín como candidato oficial de radicalismo a la presidencia. La reunión estará presidida por el alfonsinista Ángel Rosas, quien se encuentra a cargo del Comité Nacional, por la licencia de Ernesto Sanz, quien se alejó de ese puesto para lanzarse como precandidato presidencial. Allí ratificarán la proclamación del diputado nacional resuelta el viernes pasado por la Junta Electoral de Radicalismo, luego de que Sanz decidiera no enfrentar a Alfonsín en la frustrada preinterna partidaria que había sido convocada para el 30 de abril. Apagar lo justo y necesario. Cablevisión, la operadora de cable de multimedios Clarín, obtendrá en un plazo de 12 meses, febrero de 2011 contra febrero de 2012, una ganancia extraordinaria de 1.500 millones de pesos por incrementar las tarifas de manera inconsulta, en clara violación de la Ley de Lealtad Comercial. Según una alta fuente de la Secretaría de Comercio Interior, este es el dinero de los 3,33 millones de clientes damnificados que están pagando 147 pesos en lugar de los 109 pesos establecidos por la normativa. Ayer el Ejecutivo salió a cruzar fuerte a la empresa y les pidió a los abonados de Cablevisión que solo paguen los mencionados 109 pesos. Además, le advirtió a la empresa que si le corta servicio a una sola familia, aplicará la ley de abastecimiento y obligará a Cablevisión a garantizarles el servicio. En ese sentido, el gobierno hizo un llamado a la población para que en caso de que Cablevisión le interrumpa el servicio, alegando falta de pago, formalice la denuncia en la sede de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación o de forma telefónica. Un Duhalde asustado. Tenemos que unirnos porque si no Cristina saca el 40% y nos gana, sostuvo Duhalde al participar de una cena en la estancia San Martín, a pocos kilómetros de Gualeguaychú. En el asado participaron unos 60 productores de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y otras localidades entrerrianas. Ante una oposición dividida, por ahora se baraja la posibilidad que el peronismo federal se una al PRO de Mauricio Macri. Y en ese sector estén los radicales Julio Cobos y Ernesto Sanz, concentrando el voto de derecha. Este fue el informativo matutino de Radio Con Todo.